el tiempo que pasó contigo es tan pequeño. El tiempo que pasó sin ti se me hace eterno. No sé si podré resistir este morir. Por eso te voy a pedir que ya no me hagas más sufrir, que conmigo prefieras vivir. Porque te quiero, porque te extraño, y no he tenido el tiempo para decirte cuánto te amo. Porque te amo, porque te adoro, y no me cansaría de repetírtelo todo el año. No sé si podré resistir.